Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro de los perros. Hay estrellas. Tiempo de recibir en el mediodía a montevideano, a Jair Krishke. Jair, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente. Sí, por suerte, bastante bien. Buenos días, Elena, a ti y a quien nos escuchan. Bueno, estamos con Ángeles también en el estudio y el lunes pasado le avisábamos a la gente que no podíamos conversar contigo. Estabas en viaje o llegando a San Pablo, ¿no? Exactamente. Para participar de la 16ª Conferencia Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores en Alimentación. Ajá. Bien. Bueno, Jair, acá estamos en una semana muy especial, como vos sabés también, porque se acerca el 20 de mayo, que es una fecha emblemática para nosotros en el tema derechos humanos o violaciones a los derechos humanos, esa marcha multitudinaria que cada año tiene ingredientes distintos, ¿no? Componentes nuevos en su peso como símbolo y como mensaje también desde la gente, en un tema que vos te tenemos como parte de los que protagonizan esa marcha, ¿no? Sí, esta marcha para mí es importantísima. Ya tuvo el placer de participar una y otra vez. Uh-huh. Es emocionante, ¿verdad? Es algo que solamente los uruguayos logran realizar, ¿no? Porque es una cantidad de gente, ¿no? Gente solidaria, gente que sabe lo que pasó durante la dictadura y que se manifiesta públicamente al participar. Te digo que tengo envidia de esta capacidad de los uruguayos de manifestar en la calle, ¿no?, su solidaridad. Esto es un acto importantísimo, ¿no? Porque además de denunciar lo que pasó, va bastante más allá, ¿no? Es de la creación de una conciencia colectiva, porque el tema de derechos humanos, ¿no?, tiene esta necesidad, ¿no? Siempre crear una conciencia colectiva en el caso de lo que pasó, para que funcione como si fuera una vacuna, para nunca más volver a pasar. Sí, hay, Jair, buen día. Hay cosas que uno puede decir, es recordar la historia, que es cierto, ¿no? Es recordar la historia, es seguir en la exigencia de verdad y justicia, pero hay delitos que se siguen cometiendo de esa época, ¿no? Porque el militar que hoy sabe, militar o civil, que hoy sepa dónde están los restos de un desaparecido y no lo diga, sigue cometiendo el delito. Eso está abierto. Sí, por un delito por complicidad. Y esto pasa en todos los lados, ¿no? Yo te digo así. En Uruguay se avanzó bastante. Y comparas con Brasil, donde no pasó nada, ¿no? Pero yo creo que esta cosa increíble, ¿no?, de complicidad, ¿no?, con algo que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esto para mí es incomprensible, ¿no? Pero pasa, claro que pasa esto, ¿no? Sí. Además, si uno, vos sabemos que vos seguís la realidad de Uruguay también, y aquí hay elementos, se podría decir, nuevos en esta época, ¿no?, de militares haciendo política, fundaron un partido político. Y con buena, no sé cómo se dice, buena prédica, su discurso entrador en algunos lugares que uno podría pensar donde hay gente muy pobre, gente con mucha necesidad, un discurso entrador a ese nivel. Esto es incomprensible, porque, mira, el simple hecho de esta gente crear un partido político ya es algo muy raro, ¿no? Muy raro. Pero lograr votos, sacar votos, esto es impresionante, ¿no? Siguiendo que su principal líder fue candidato a la presidencia de la nación, ¿no? Sí. Esto es algo para mí, ¿no? Incomprensible, pero pasa esta cosa, ¿no? Y como decís, y sacan voto, ¿dónde sacan voto? De la gente más humilde, de la gente más pobre, ¿no? ¿Será que ellos no saben lo que pasó? ¿Qué pueden al elegir estas personas, ¿no? ¿Qué puede esperar de ellos, ¿no? Lo que saben hacer. Es una época en que estas cosas están pasando en muchos lados. El triunfo de la derecha el otro día en Chile, por el tema de la Constitución, también es impactante, ¿no? Sí, sí. No, yo te digo así, hay un fenómeno, ¿no? Así lo clasifico, en todo el mundo, ¿no? Que es la ultraderecha, no es la derecha, es la ultraderecha, ¿no? Que está se presentando, ¿no? En un sistema democrático y están logrando elegirse. El tema de Chile, otra vez, ¿no? Es hace poco tiempo que el pueblo chileno eligió a un presidente de izquierda, con un discurso de izquierda, una práctica de izquierda, ¿no? Y poco tiempo después elige, ¿no? La ultraderecha chilena, ¿no? Para redactar la nueva constitución. Esto para no logro entender esto, ¿no? No sé lo que pasó, ¿no? ¿No tendrá algo que ver, Jair, también el desempeño de ese presidente también en lo que va de su gobierno? Me parece que también, pero no solamente esto, ¿no? No, claro. Tiene que haber más cosas, ¿no? Te digo así, a distancia, ¿no? Yo te diría que la izquierda en su conjunto, no solamente el presidente Boric, ¿no? Pero la izquierda en su conjunto no está correspondiendo a las expectativas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que al elegir la ultraderecha es como si fuera un castigo, ¿no? Sí, claro. Si fuera un castigo. Sí, sí, sin duda. Pero yo digo así, todavía es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Ahora recientemente en Francia, ¿no? La ultraderecha logró hacer manifestaciones públicas, sí, que estaban prohibidas, ¿no? Sí. Y un juez autorizó, ¿no? ¿Sabe? Estas cosas, yo creo que tenemos que estudiar esto, pero estudiar rápidamente, ¿no? Porque sí, esto está pasando. Exactamente. Le digo, si acá en Brasil, por ejemplo, ¿no? Vamos a prestar atención. Ah, Lula se eligió, sí, claro que sí. Pero si miras la cantidad de votos que Bolsonaro sacó, por favor. Exactamente. ¿De dónde sale este voto? ¿De dónde sale este voto? ¿No? Con un discurso nazifascista, ¿no? Uh-huh. Entonces, por favor, tenemos que estudiar y rápidamente lo que está pasando, ¿no? ¿Qué errores la izquierda está cometiendo, ¿no? ¿Qué está faltando? Esto es necesario, porque también, además de la gente pobre, de la gente humilde, están votando en esta derecha gente joven. Sí. Gente joven. Sí. Y ahí esto es más preocupante aún. Yendo a Brasil concretamente, veíamos que el Comité contra la Tortura, el comité que trabaja a nivel de Naciones Unidas, hizo algunas recomendaciones o planteó algunos pedidos a Brasil de que por lo menos le expresa la preocupación, ¿no? Profunda preocupación por el uso persistente de fuerza excesiva, especialmente fuerza letal, por parte de agentes del orden y militares. Esto cuando desarrollan operaciones de seguridad para combatir la delincuencia organizada. Ellos hablan, desde este Comité contra la Tortura, de graves violaciones de derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y palizas, que especialmente van contra los afro-brasileños cuando hacen redadas en las favelas. ¿Esto es así? ¿Qué dimensión está teniendo en Brasil esto, si es que realmente está ocurriendo? Esto no es novedad. No es novedad, ¿no? Acá en Brasil, la dictadura creó algo que yo creo, yo digo siempre, es una antinomía, ¿no? Policía militar. En Brasil hay policía militar por todos lados, ¿no? Todos los estados, todas las provincias de Brasil tienen su policía militar, ¿no? Y esto es una herencia de la dictadura, creado por la dictadura. Es la policía que más mata en el mundo. Qué fuerte. Es la policía que más mata en el mundo. ¿Y quién mata? A jóvenes negros. Jóvenes negros. Estas son las víctimas de esta policía. Y además de tortura, claro que sí, porque también practican tortura. Porque también, ¿no? Tienes crímenes sexuales contra mujeres. Ahora hace poco, 4 o 5 de estos policías violaron a una muchacha, ¿no? Entonces, este tipo les parece que tiene autonomía total, que no hay ley, no hay nada. Sí. Ellos pueden hacer lo que quieran. Sí. Es una sensación de impunidad que ellos viven. Sí, sí. Y así pasa Brasil, está viviendo esto. Este comité le está pidiendo a Brasil que desmilitarice las actividades de las fuerzas del orden y además que refuerce los mecanismos de supervisión independientes, que se ve que esto no está funcionando así en Brasil. Sí, no, yo te digo así. Es una vieja lucha que yo vengo llevando hace tiempo, ¿no? Y ya estoy cansado de tanto hablar de esto, ¿no? Como yo decía, policía militar es una antinomía, ¿no? Sí. Porque, ya le explico, porque policía viene del griego, polis. Sí. Polis, ciudad, ciudadano, ciudadanía, ¿no? Que es un aparato del Estado para dar seguridad a todo el ciudadano. Hasta el ciudadano que cometió un crimen tiene derecho a seguridad, ¿no? Sí. Pero militar es de latín, milis, de las milicias romanas, ¿no? Claro. Que con mucha sabiduría los senadores no permitían que ingresaran en Roma, ¿no? Podían ingresar solamente el general en primer momento prestar homenajes al Senado y después al templo, ¿no? Para agradecer a los dioses. Digo así, es imposible. ¿El militar es entrenado para qué? Para combatir el enemigo, vencerlo y someterlo a su voluntad. Entonces, estos señores que hacen policía militar en Brasil nos miran a nosotros como enemigos. Por esto que pasa estas cosas, ¿no? Entonces, ahí lo que propone el comité, desmilitarizar. Yo digo no. No, yo digo así, policía militar, ¿no? Sí. Eso propone el comité, desmilitarización. Sí. No, yo planteo otra cosa. Si tiene que eliminar, se tiene que extinguir, ¿no? No es desmilitarizar, ¿no? Porque esto es irrecuperable, irrecuperable. Porque ustedes que nos escuchan, ¿no? Entiendan bien esto. El efectivo de la policía militar en Brasil es bastante superior al efectivo del ejército brasileño. Es impresionante esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo te digo así. No se tiene que eliminar, se tiene que eliminar, ¿no? Esto no sirve para nada, no sirve para nada, no solamente para producir violencia. Ahora también esto de cuando el ejército brasileño, ¿no?, actúa en función de la, dice la Constitución, de manutención de la orden, ¿no? Ellos cometen también sus crímenes. ¿no? Muchos homicidios. Y hay una discusión que estos homicidios deben ser juzgados por la justicia militar. Cuando es un homicidio y debería ser juzgado por la justicia civil. Entonces, es una otra discusión que se hace acá. Sí, sí, sí. Pero también siempre utilizan de extrema violencia, de extrema violencia. Porque, claro, son militares, ¿no? Ellos entienden que están en guerra. ¿En guerra en contra quién? ¿A los brasileños? Claro, claro. No, a sus semejantes. Entonces, esta observación que hace el Comité contra la Tortura es importantísimo. Sí. Usted sabe que cuando yo trato de este asunto acá en Brasil, yo digo, y es verdad, hasta el Papa ya pidió, ¿no?, la desmilitarización de la policía brasileña. Hasta el Papa. No falta más, digo, en el mundo, no, no falta más nada, ¿no? Naciones Unidas piden, ¿no? El Papa pide y no pasa nada, ¿no? Sí, yo te digo, hay una vieja discusión, porque la nueva Constitución de Brasil de 1988, ¿no? Yo siempre digo así, usó lo que estaba en la Constitución de los militares, ¿no? Copió y puso ahí en la nueva Constitución. Es lamentable, dice el artículo, las policías militares son fuerzas auxiliares y reserva del ejército. Sí. Y ahí está el problema, sí. Ahí está el problema. Sigue pasando esto porque veía hoy el Diario Oficial publicaba una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública autorizando que se queden en Río Grande do Norte, en el estado de Río Grande do Norte, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública como apoyo. O sea, ya vienen de estar ahí y ahora los autorizan a que se queden un mes más y que coordinen con los órganos locales de seguridad pública. No sé qué está pasando en Río Grande do Norte tan importante como para que vayan ellos también, pero esto es... Sí, sigue, sigue. En Río Grande do Norte pasa problemas graves en los penales. En los penales, ahí está. ¿No? Ahí está. Y ahí los presos que, claro, te imaginas, sí, sí. Los penales en Brasil son terribles, terribles, ¿no? Sí. Penales que pueden, por ejemplo, albergar 1.000 presos, tiene 3.000, 2.500, ¿no? Claro. Entonces, los penales brasileños son más o menos de la edad mediana, ¿sabes? Son depósitos de personas. Claro, son depósitos de personas de Jair, pésima calidad, ¿no? Donde hay enfermedad, mucha enfermedad, desde la SIDA, ¿no? Y otras cosas más. Disculpe. No, escucho. Hablando de militares, nos mandabas dentro de los materiales que nos envías cada semana notas sobre la situación de un teniente coronel Mauro Cid, que dice que ha provocado inquietud también en el ejército. Contanos un poco de este caso. Este teniente coronel Mauro Cid fue el edecán de Bolsonaro. Uh-huh. Fue el edecán de Bolsonaro, ¿no? Y era un tipo que era encargado incluso de pagar, ¿no?, las cuentas de la señora de Bolsonaro, la tarjeta de crédito. Uh-huh. Bueno, y este tipo era realmente, hacía parte, ¿no?, de todas las cosas, incluso criminales, que participaba Bolsonaro. Hay cosas así, ¿no? Bolsonaro, entre comillas, recibió un regalo en el Emirado Árabe, ¿no? Joyas, en un altísimo valor. Y cuando llegaron a Brasil, la aduana, ¿no?, quería saber la procedencia y tal. Y esto no se quedó claro y la aduana quedóse con esto, ¿no? Aprendió esto. Y este señor, teniente coronel, mandó un sargento de la Marina, ¿no?, hasta, porque entró por el aeropuerto de São Paulo, para buscar las joyas. Ahora, mira, si un sargento y tal, con orden del edecán del presidente, pero el funcionario de la aduana fue un tipo bastante bueno en esto, ¿no? Dice, no, señor, no, esto está mal, no puedo. Entonces, este teniente coronel estaba metido en esto. Y más aún, ¿no? Y se metió en tantas cosas que la Policía Federal Brasilera lo metió en cana. Él y más 3, 4, 5 militares que trabajaban, ¿no? Ahí en este sector, ¿no? De la ayudancia militar del presidente, ¿no? Está en cana. ¿Por qué falsificaran, mira vos, falsificaran la certificación de vacuna contra el COVID-19, ¿no? Falsificaran de Bolsonaro, de su señora y de su hijo menor. Además de falsificar la certificación de vacuna de todo el equipo de seguridad del presidente, ¿no? Falsificaron una primera dosis, una segunda dosis, todo falsificado. Y este señor fue quien trató de esto. Y además ya la Policía Federal, ¿no? Consiguió probar, ¿no? Que al imprimir esta certificación, la impresión fue hecha en el Palacio del Gobierno. Entonces, vea, este señor está metido en todas estas cosas, ¿no? Y está en cana. ¿Qué pasó? Este señor es hijo de un general retirado, que fue colega de Bolsonaro en cuanto eran militares. Y su papá general se enojó con esto, ¿no? El hijo está en cana, y fue buscar el comandante del ejército, ¿no? Pidiendo alguna actitud, alguna medida, ¿no? Porque no compartía con esto. Y vean, en un primer momento los militares se enojaron mucho, ¿no? Porque la Policía Federal meter en cana a un teniente coronel, esto le pareció un disparate, entendiendo claro. Que solamente militares pueden detener a militares. Pero a la medida que van apareciendo, ¿no? Las demás informaciones de las joyas, de la falsificación de la vacuna, de pagos de factura que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Recibir plata y depositar en nombre de una tía de la señora del presidente, expresidente Bolsonaro. Entonces, es una cantidad de cosas. En la medida que esto aparece, los militares ya no están más apoyando a este señor Mauro Cid, ¿no? Ya no están más, ¿no? En primer momento, así, creó un estrés que ya no existe más, porque se dieron cuenta que sí, que es verdad, ¿no? Que este tipo se metió en crímenes. Claro, claro. ¿Y quedará preso este hombre o no cabe hacerse mucha expectativa? Sí. Yo te digo, sí, sigue preso, ¿no? Porque el ministro de la Suprema Corte que determinó la prisión es un ministro muy riguroso, Alexandre Moraes, muy riguroso. Y es un tipo que conoce bastante derecho, ¿no? Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de San Paulo, ¿no? La más antigua Facultad de Derecho de Brasil. Entonces, es un tipo que es competente en lo que dice respecto a las leyes. Claro. Y es un tipo que está muy además está muy enojado con Bolsonaro y su gente, ¿no? Porque se sabe también que incluso este teniente coronel estaban montando algo para meter en cana este ministro de la Suprema Corte, ¿no? Entonces tú ves así, la cosa es bastante complicada para él. Creo que de repente, claro, van a liberarlo con cautelas, pero no tan pronto, no tan pronto. Claro. Bien. Yair, dejamos por acá el contacto esta semana con el agradecimiento, por supuesto, como siempre, este tiempo que tenés con nosotros, ¿eh? Es un gusto y un placer estar con ustedes. Siempre en los lunes. A mí me encanta. Gracias, querido. Gracias, Ángel. Gracias, un abrazo grande. Abrazo, hasta la próxima.